recomiende que tiene que continuar ese periodo de lactancia. Entonces la compañera se tiene que ir o seguir yéndose una hora antes o seguir entrando una hora más tarde o seguir dándole pecho en la guardería cercana de la empresa. O si está cerca de la empresa, salir, le da el pecho, se toma la hora y vuelve. Claro. Como se acuerde. Pero ese beneficio tiene que se prolonga, no tiene límites en ese caso. Exacto, no tiene límites. Bueno, genial. Así que es bueno saberlo, porque la verdad que en la empresa nuestra causó sorpresa eso, lo pusimos inmediatamente en cartelera. Así que bueno. Claro, son todas, digamos, derechos que en general son... se ignoran y que la verdad que son muy importantes, ¿no? Sí, sí, sí. Cada cosita que se ha arrancado. Y recordarse que en el ANSES hay que denunciar el embarazo antes de los 6 meses, porque el prenatal si no se pierde. Los primeros 6 meses si no son denunciados se pierden, cobra los últimos 3. Porque a veces la mujer deja pasar y dice, sí, bueno, denuncio al final y cobro todos los meses juntos. No. Ah, bueno, eso es si bueno aclararlo. Si lo denuncia pasado el 6º mes, pierde los primeros 6 meses. Cobra los últimos 3. Ah. Así que, ni bien se sabe el embarazo, no hay un periodo legal que se presume que la mujer ya está embarazada. Se hablaba de 7 semanas, de 1 mes y medio, que ya la trabajadora puede denunciar el embarazo. No, no es así. La mujer, hoy con los EBATES, con todos los análisis, claro, que hay, la mujer se sabe embarazada enseguida. No hace falta ni ir al médico. Después va al médico, lógicamente, para los certificados. Lógicamente, pero ni bien sepa del embarazo, ya lo puede denunciar. Ya lo puede denunciar ANSES. Sí, sí. No, denunciar primero. Además, no quedarse sin trabajo. No comentárselo a nadie. Está bien, perfecto. En el trabajo, a nadie. Ni a su mejor compañera, menos a la supervisora, ni a la jefa. Porque siempre la mujer, cuando se está embarazada, que no se entusiasme, que no se alegre. Sale corriendo y lo cuenta de buena fe. Y lamentablemente, el que lo transmite también lo transmite de buena fe. Pero llega a un oído. Que no tiene buena fe. Entonces ese oído pasa a la patronal y enseguidita la compañera va a notar que va a quedar en la calle. Bueno. Entonces, para avisar eso, primero que vaya al correo y que avise en el correo, después que vuelva. Muy bien. Bueno, con eso, entonces... Y yo creo que tenemos cubierta una gran franja. Es una información medio escueta, pero... Pero interesante. Pero muy es interesante. Bueno. Interesante. Bueno. Bueno, ¿quién no tomó el pecho alguna vez, no? ¿Quién no quiso seguir? Bueno, entonces, bueno. Cacho, nos vemos el martes. Bueno, y el Encuentro de la Mujer, hemos tenido compañeras que han ido. Es la primera vez que un compañero de nuestra comisión va. ¿De la fábrica? Sí, sí, sí. Muy bien. Un delegado nuestro fue con su pareja y su hijo. Muy bien, la verdad que lo sorprendió muchísima gente. ¿Qué comentarios hizo? ¿Ya lo viste? Hoy lo vi, pero como tuve audiencia, porque la empresa se le ocurrió hacerme un juicio, no sé, esta empresa tiene esas ideas. Vos les das mucho trabajo a la empresa. Claro, y ellos se ve que les molesta, entonces me han hecho la tercera causa judicial y hoy he tenido que ir a tribunales a defenderme. Y bueno, no pude estar prácticamente todo el día, pero ha recorrido los sectores comentando y la gente le ha preguntado cómo fue. 2 compañeras han ido. Muy bien, recordemos que es de la fábrica Felford, ¿no? Sí, Felford. Así que el resultado fue muy positivo, me muy parece, positivo. Porque estuve viendo en los medios unos pequeños incidentes, pero no fue gran cosa, me parece, así frente a la Basílica, ¿no? Sí, la gravedad está en la represión policial, ¿no? Que, en la represión, no tiene, sí, eso fue grave. Justificativo, grave. Digamos, nunca, menos en esta situación y que realmente que fue feroz. Mujeres. Sí, sí, sí. Declaraban los dos, uno de los periodistas comentaba para el diario La Capital que él había cubierto el cordobazo, había cubierto el rosariazo y no había esto no tenía proporción con eso. Imagínate con qué lo que está comparando, ¿no? Claro. Bueno, no se vio tanto entonces en la televisión. No. Los medios no se ocuparon mucho, no, para nada. Crónica no, pasó nada. Filmaciones, pero eran caseras, eran de gente que había ido. No hubo ningún móvil ahí. Yo creo que el año que viene van al ver lo que fue este encuentro van a... Sí, además es muy grave porque digamos cómo predispone también a la opinión pública, ¿no? Cómo pretende influir como una cosa de violencia, es un hecho impresionantemente masivo, inocultable y los tipos, bueno, de alguna manera intentan darlo vuelta, ¿no? Y porque se hizo hincapié mucho también en la violencia laboral. Porque claro, se venía hablando de la violencia de género y todo, pero claro, también la violencia laboral es una falta de categoría, por ejemplo. Claro. Las mujeres no llegan a la categoría del hombre, entonces eso ya es violencia también. Seguro, las compañeras de la fábrica deben haber estado en alguno de los talleres que tomaban esos temas, seguramente. Después te enterarás más, y, ¿no? Lamentablemente, no sé, lo comento, no es la parte laboral, tuvimos el fallecimiento de una compañera, un fin de semana muy triste fue, de una compañera que venía peleando con una enfermedad ya bastante delicadita, y había comenzado en febrero y la venía peleando, y bueno, en la madrugada del domingo nos dejó con 36 años y una nena de 5, la señora de un compañero, o sea, la pareja trabaja en Felford, así que muchos compañeros no pudieron ir también porque se habían ido afuera, un fin de semana largo, fueron compañeras al encuentro, pero igual estuvimos dándole apoyo a este compañero que lamentablemente quedó solo ahora con su hijita, así que bueno, eso es. Bueno. Un fin de semana un poco triste. Fue golpeado Felford este año, varias. Varias muertes, sí. Y hace un año que tuvimos dos suicidios, ¿se acuerdan? Sí. Dos compañeras que el año pasado, a esta altura, ya pasado el año, tomaron esa determinación, ¿no? Así que fue un año difícil este de familiares, también muchos familiares, accidente automovilístico, el compañero que perdió a su hermano, la cuñada, su sobrino. Mucho, un compañero también que está enfermo, que no sabemos qué tiene todavía, del turno tarde, y varias compañías que también no están viniendo. Así que está todo, muy complicado. El estrés, la inseguridad, todo suma. Un año muy difícil, ¿no? Políticamente muy difícil, con muchísimas... Yo creo que en toda la fábrica donde hay muchos trabajadores pasa lo mismo. Uno lo ve acá en Felford, porque está acá y yo traigo la información de ahí, pero... Yo creo que es una situación que se está viviendo en muchísimos lugares donde hay mucha gente. Sí, mucho daño psíquico por todos los problemas que, si no lo tenés vos, lo tiene un familiar, ¿no? Problemas laborales muy serios. La pareja que trabaja, los dos que trabajan, no tienen con quién dejar el hijo. Lamentablemente uno fallece, queda peor todavía la otra persona sola con la criatura. Y tiene que trabajar horas extras para poder mantenerse. Es duro. Pero bueno. Bueno, muchas gracias por el espacio. No, por favor. Un abrazo a todos. Cacho, gracias a vos. Nos vemos. No es un bar, no es un pub, es el Buenos Aires Antisocial Club. No es un bar, no es un pub, es el Buenos Aires Antisocial Club. Y acá lo que te mata es la humildad, lo que mata es la humildad por acá. Tócame un tango moderno. Bueno. No es un bar, no es un bar. Radiosemilla.com.ar. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes. Comidas exóticas. Festivales increíbles. Y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, dos sur para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo de otro fin del mundo que no llega más. Calentamiento global que nunca nos llegó de todo a calentar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Milonga subestimada, medio baqueteada por el que dirá. Se oyen ecos de los recovecos de una batucada. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Y aquí me pongo a cantar al compás de la viola. Así se llama esta milonga subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical, subtropical. Veo nubes en el suelo y veo agua en el sol. Si me quedo yo me silbando bajo, yendo para la otra orilla. Burugo tengo un bam, burugo tengo tan, burugo tengo un bam. Burugo de gurubam, burugo de gurubam, burugo de gurubam. Burugo de gurubam, burugo de gurubam, burugo de gurubam. Burugo de gurubam, burugo de gurubam, burugo de gurubam. Milonga subtropical, milonga del Río Grande, do sul para acá. Milonga subliminal, milonga subcampeón por un tiro penal. Síndrome en lo profundo del culo del mundo al que no llega nada. Milonga subtropical, milonga de humedad para ningún lugar. Aquí me pongo a cantar al compás de la nada. Así se llama esta milonga subtropical. Para llegar a vos. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Volvemos entonces aquí. Bueno, está muy agitada la mesa, ¿no? Ha trascendido las fronteras nacionales, el encuentro de mujeres, y tenemos aquí dos compañeras que vienen de dónde. Yo vengo de Roma, me llamo Francesca, y bueno, fue mi primera vez en el Encuentro Nacional de Mujeres, y nada, estoy muy movilizada, así que muy bien, es cierto muy bien. Que la Después mesa está agitada. Muy bien, sí. ¿Y esta otra compañera? Que está con la cámara. Estamos en el medio de la transmedialidad, ¿viste? Como entre teléfono y cámara. Muy bien. Bueno, pero también, ¿no? También viene viene de Italia, se llama Susanna. ¿Querés hablar? Y voy a hablar sin escucharme, sin la auricular. Y sí, yo también estaba en el encuentro, fuimos todas. Hay una compañera más que todavía no habló. Muy bien. Buenas. Yo vengo acá de Boedo, unas cuadras. Ampliamente conocida en la radio. Muy bien. ¿Cómo estás? Bien, también. Muy bien. Muy contenta de haber ido al encuentro con las compañeras. Las compañeras, hay que decirlo, son de la Red Nacional de Medios Alternativos también. Está en la comi de investigación de la red. Así que fuimos comisión de investigación y un montón de otros colectivos de... mujeres de colectivos de la red de medios, y compartimos ahí una cobertura en conjunto y una experiencia también colectiva de cómo es estar o participar del encuentro de mujeres. Hay mucha euforia, se siente, ¿no? Todavía traen mucha yo euforia. Yo hoy no puedo trabajar por cómo estaba. Quiero señalizarlo así por las dudas. ¿Qué es lo que te... ¿Qué es lo que sentiste, digamos? Mucha alegría y... mucha alegría, eso la sentí sobre todo cuando estábamos ya posicionada dentro de la marcha, a punto de arrancar. Y eso ya al final, ¿no es cierto? Del encuentro. Sí, el domingo. ¿Qué tengo que hacer? No me muevo. mucha alegría en ese momento, y a lo largo de los dos días, como... estaba sobreestimulada, digamos, porque había una cantidad de talleres súper interesantes, y a la vez estábamos organizándonos para poder participar del espacio de la radio abierta, que también para mí fue como una primera experiencia dentro de una primera experiencia más grande que era el encuentro. Y en ese contexto de organización de la radio fue como muy lindo ver interactuar, digamos, distintas, o sea, compañeras provenientes de distintos medios de la red de una forma... casi como un concierto, no sé cómo describirlo. Fue muy lindo la manera en la que estuvimos pensando de qué forma darle cobertura al encuentro, cómo articular lo radial y lo audiovisual a la vez. De hecho, me quedé mucho con esa transhumancia de radio a televisión con las compañeras de Antena Negra. Y entonces fue como muy intenso en ese sentido. De ver cómo... Desde la comunicación. Digamos, la comunicación, que fue la aproximación que tuvimos nosotras al encuentro, en tanto mujeres de la RNMA, y a la vez ser parte de una cosa mucho más grande y mucho más intensa y atravesada por una diversidad increíble y que, sin embargo, podía ser unitaria. O sea, eso fue, creo, me viene como la definición de multitud, o sea, uh-huh, como muchas mucha diferencia, pero unida, como muy fuerte. Eso a mí me movilizó un montón. Y, digamos, como tercera etapa emocional, bueno, el momento de la represión, que fue un momento muy, muy, muy duro, porque supimos que arrancó la represión justo cuando habíamos entendido que no, la situación estaba dentro de todo tranquila. Entonces fue como casi una sorpresa enterarnos de como que estaba... Como una emboscada, ¿no? Claro, una claro, de emboscada. Sí, fue bastante como que habíamos más o menos previsto que podía llegar a pasar, pero en ese momento mismo es como que ya habíamos asumido que la no pasaba nada, estaba más tranquila porque había la cabecera de la marcha que ya había llegado al monumento. Entonces fue como muy, muy intenso ese momento en el que nos enteramos. Y ahí otra vez yo quiero destacar los aspectos positivos porque me parece sumamente importante. Otra vez sentí una unión muy fuerte, sobre todo entre nosotras, por la capacidad que tuvimos de organizarnos, cumplir con lo que habíamos más o menos decidido y ir hacia las compañeras, porque, digamos, entre los... Nosotras decís como RNMA. Como Red de sí, Medios. Sí, sí, fue muy, muy fuerte el sentimiento de compañerismo que tuvimos en ese momento, como me encantó. Y bueno, nada, después tuvimos que obviamente reunirnos, comunicarnos entre nosotras, porque habíamos las compañeras de Antena Negra que estuvieron en el momento de la represión haciendo cobertura en vivo, una compañera de Anred que fue golpeada, una compañera de Mucho Pablo que fue baleada, me parece. Sí. Entonces fue como que tuvimos que gestionar todo sí, eso y lo hicimos al unísono, o sea, fue como muy, muy fuerte el sentimiento de unidad que tuvimos en ese momento y es lo que más me queda. Así que hay registro, digamos, registro, hay registro nuestro de la represión y de todo lo que sucedió. Sí. Sí. ¿Y vos cómo lo viviste? Bueno, fue mi tercer encuentro en realidad y sí, fue como muy distinto a los anteriores. Siento que los anteriores fueron más de experimentar, a ver qué pasaba con el encuentro, qué pasaban los talleres y demás. Y esta vez fue como con el objetivo pleno a poder como participar desde otro lugar, ya no tanto desde ir a participar de un taller, sino como compartir con las compañeras la experiencia de hacer algo colectivo, digamos, en términos de lo comunicacional. De medios, claro, y para mí eso fue lo más como, no sé, lo que más rescato de la experiencia de este encuentro. O sea, el aprendizaje que me dejó es eso, conocer a compañeras que por ahí uno las conoce, no sé, por mails, por conexiones que no son directas, digamos, y ahí es como nos vimos las caras, intercambiamos, nos pusimos de acuerdo y la verdad que todo lo que fuimos haciendo salió espectacularmente bien, digamos. ¿Y qué es lo que hicieron desde lo comunicacional? Desde lo comunicacional intervenimos dentro de lo que fue la radio abierta feminista que se hace todos los años en la plaza, en una de las plazas, en este caso fue en la Plaza San Martín. Dentro de la radio abierta, bueno, nosotros teníamos una planificación de hacer como un desarrollo un poco más extenso de nuestra tarea comunicacional dentro de la red de medios y demás, pero bueno, fue al final un poco más acotado y lo que hicimos fue una cobertura que si bien salió por radio también fue audiovisual a través de las compañeras de Antena Negra. Se hizo ahí la conexión, digamos, y cubrimos una parte de lo que fueron las intervenciones artísticas que se hicieron en la radio y luego un bloque que estuvo enfocado en lo que es la violencia dentro de las organizaciones sociales, donde se comentaron un poco algunas experiencias donde se trabajó, digamos, donde subieron experiencias y casos puntuales de violencia dentro de las organizaciones y cómo fueron trabajadas por cada organización, digamos. Y ahí lo que quisimos rescatar principalmente fue la tarea que estamos tomando muchas mujeres de organizarnos, de encontrarnos y de todas estas situaciones de violencia que aparecen, no naturalizarlas, sino con organización poder evidenciarlas y darles una respuesta, una intervención concreta. Así que esa fue como nuestra participación. Y después, al segundo día, eso fue el sábado, ¿no? Y al segundo día, que fue el domingo, hicimos un aporte, digamos, colectivo entre todas las compañeras que habían ido a los talleres y que estuvieron haciendo entrevistas y demás, a lo que fue el resumen de los talleres que se hizo el domingo. Y eso fue en conjunto, o sea, nosotras como RNM hicimos un aporte, pero en realidad fue en conjunto también con las compañeras de Enredadas en el, por el Mundo, digamos, que son las que organizan la radio abierta. Así que eso fue más que interesante. Y además que, obviamente, todas las notas que iban saliendo, las entrevistas que cada una de las compañeras iba como relevando, se fueron sistematizando de alguna forma y salieron tanto en las redes sociales que maneja la red de medios, digamos, que es la página de Facebook, el Twitter, la página web. Eso queda ahí, eso, en esos lugares. Claro, y fue quedando en esos espacios, de modo tal que logramos hacer como una cobertura bien, como bastante, digamos, uh-huh, amplia de lo que fue, o diversa de lo que fue el encuentro, de lo que fue pasando en el encuentro. ¿Y la gente, por ejemplo, en la plaza, se sumaba gente, de digamos, que circulaba o...? ¿O estaba muy copado por la gente del encuentro? En realidad, sí, estaba completamente copada por toda saber la cantidad de mujeres que éramos imposible ahí. No, claro, era difícil definir quién había venido afuera, quién era de la ciudad, digamos, quién era citadino. Imagínense 100.000 mujeres dando vueltas por toda la ciudad de Rosario. O sea, era realmente un espectáculo increíble. Sí, de hecho, yo quiero agregar una cosa, eso que lo noté la noche del sábado, cuando terminamos, digamos, las actividades y me fui a una de las plazas donde había actividades culturales. Me di cuenta de cómo se te cambia la mirada cuando miras en la calle y ves solo mujeres. O sea, los leyé en colores, porque fue muy loco. Yo estaba en la... Porque, a ver, durante el día más o menos lo tenés instalado, que estás dentro de un encuentro, los talleres, la radio, o sea, dentro de todo es una situación atípica. En el momento en el que te vas de joda, digamos, la noche, con tus amigas, salís y ves solo mujeres. La ciudad de las mujeres. Claro, o sea, tomamos la ciudad de verdad. Sí. Y me pasó que ayer, cuando regresamos en la noche, que tomé el bondi para volver a casa, empecé a notar que había hombres en el colectivo y le dije a mi compañera de departamento, che, me desacostumbré a mirar los hombres. Como, menos mal. Fue como re loco eso. Sí, no, increíble. Y me pareció muy, muy lindo eso. Ajá. Sí, yo también quería decir eso, que en realidad la cobertura que dimos, la dimos en las redes sociales de la red, la dimos también desde hace el sábado, digamos, porque estuvimos recolectando pequeñas entrevistas, digamos, de las participantes en los talleres, a través de otras compañeras más, porque esa es otra dimensión que destacamos, digamos, del encuentro, la capacidad de enredarnos. Que estuvieron, digamos, recolectando devoluciones sobre los contenidos de los distintos talleres. De hecho, tenemos pequeños audios, si después queremos escucharlos, para mapear un poquito, ¿no? Todo lo que se venía hablando, cómo se estaban dando los talleres. Y esto fue muy lindo porque pudimos mantener al tanto, digamos, los oyentes, los que... digamos, los usuarios de las redes sociales, también de lo que se estaba hablando en los talleres, digamos, cómo se estaba dando el debate en torno a cada eje temático. Que también es interesante porque desde la radio, digamos, se abarcaban temáticas muy específicas, digamos, que se eligieron. Y por ahí también fue importante, yo creo, dar como una fotografía de lo que se venía produciendo ahí, claro, en los distintos espacios que estaban articulando la ciudad entera. Así que... Podríamos escuchar algunos de los audios, ¿no? Sí, sí. Podríamos escuchar, no sé si está ahí a mano, el del taller que hizo la Campaña Nacional contra las Violencias, que, bueno, es un material que pudo cubrir una compañía de Radio Voces, la Vicky, que capaz nos está escuchando, que es de Radio Pueblo, de Jujuy. Nada, donde dan cuenta un poco cómo viene trabajando la campaña y cómo fue esta experiencia de hacer un taller dentro del Encuentro Nacional de Mujeres. Si está a la mano, ahí operador, lo podemos escuchar. Bueno, yo soy Mariana, del Frente de Organizaciones en Lucha, Hall, de la regional CABA, de la Ciudad de Buenos Aires. y participamos como FOL hace ya 4 años en la campaña nacional contra las violencias hacia las mujeres, que es una campaña que organiza otros movimientos y agrupaciones de mujeres, donde venimos trabajando básicamente la difusión, la visibilización de todas las formas de violencia, y hacemos campañas y acompañamos casos testigos, le llamamos nosotros, a aquellos casos de mujeres que, digamos, fueron asesinadas, desaparecidas o violentadas, y que nos parece que cristalizan un poco las distintas violencias que nos atraviesan, y acompañamos esos casos, ayudamos en la difusión. Y bueno, básicamente ese es el trabajo grande que tiene haciendo la campaña desde hace 4 años. Estamos en distintas regionales, en CABA, en la Ciudad de Buenos Aires, en Zona Sur, en el Conurbano, en Zona Norte y en La Plata. Ustedes hoy generaron un espacio de taller aquí en La Plaza. ¿Con qué expectativas y con qué finalidad desarrollaron ese taller hoy, en la primera parte? Sí, bueno, el taller se llama Estrategias para la Prevención y el Abordaje de Violencia contra las Mujeres, porque, bueno, pensamos que una de las claves, más allá de que el encuentro sirve muchas veces para contar experiencias y encontrar un espacio donde la escucha y el habla entre las mujeres es muy importante, nos parecía que la campaña podía aportar la idea de pensar qué estrategias concretas nos damos en los espacios de organización donde estamos, en los barrios o en nuestra vida cotidiana para enfrentar esas situaciones de violencia. Entonces, básicamente, la idea del taller es, en principio, y la de hoy, básicamente, fue visibilizar todas las formas de violencia. Entendemos que no solamente la violencia física, ¿no?, sino la psicológica, la económica, la simbólica, la cultural, la étnica, la institucional. Y también, digamos, en función de eso, ver en qué espacios se generan esas violencias y cuáles son los mecanismos que las sostienen, las reproducen. Y también un poco fue la idea de pensar un primer esbozo de lo que es una estrategia, básicamente como conclusión que pudimos sacar hoy para continuar mañana, es que es necesario el trabajo en redes, que es necesaria la intervención, que es necesario acumular experiencias, que no hay una receta única, que va a depender mucho también del caso concreto. Pero bueno, en principio pusimos en común todas las formas de violencia y también cómo pensamos que esas intervenciones y estrategias, qué contenidos deben tener. Mañana tenemos la expectativa de poder continuar eso en base a lo discutido hoy, pero haciendo más hincapié en, bueno, estrategias concretas que llevemos adelante en los distintos espacios, que podamos compartir, y también poder hacer una red, un mapa, de ver dónde está cada una de las mujeres que participa del taller, para ver si más allá del encuentro podemos continuar trabajando juntas en esas estrategias, básicamente de red, de intervención, donde la presencia de las organizaciones es muy importante, todos los casos que acompañamos y todos los avances que hubo en esos casos y en esclarecer y en exigir justicia fueron gracias a la organización. Entonces creemos que también gran parte de la estrategia es la organización de las mujeres. Así que bueno, básicamente en función de lo que trabajamos hoy y lo que seguimos mañana, esa es la idea un poco de compartir y de profundizar eso. El taller de hoy fue un poco masivo. Sí. ¿Esperaban esta convocatoria o cómo manejaron y qué limitaciones quizás por el lugar o cómo esperan, digamos, ir avanzando en esto, ¿no? Fue muy, muy bueno que haya mucha gente. Sí, la verdad es que nos sorprendió. Digamos, estamos en una plaza que es como un centro donde hay muchas organizaciones y esperábamos, digamos, hicimos convocatoria por Facebook, hicimos volantes y demás, pero no pensábamos que iba a tener la gran masividad, digamos, porque en general las mujeres suelen acudir a los talleres en las escuelas y este es de alguna manera un taller alternativo al no funcionar dentro del programa. Sin embargo, el taller rebalsó de mujeres, tuvimos que trabajar en comisiones y la verdad que fue un desafío enorme, pero salió muy muy bien, hubo mucha participación también de muchas mujeres, que es la primera vez que nos vemos la cara y eso es muy importante, y también quedaron tareas para trabajar mañana, así que la verdad es que nos estamos contentas porque salió súper bien. Y las limitaciones, bueno, de ser tantas, nos importa mucho que cada una tenga participación, y a veces en los espacios donde somos muchas, por ahí hablan siempre las mismas, bueno, tratamos de repartir la palabra y de ver de qué manera se puede hacer más dinámico. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Campaña en contra de la violencia a las mujeres. Creo que a continuación podríamos estar escuchando la devolución de Mercedes, que es una amiga que nos va a contar, que digamos integra la organización de Basta de Feminicidios, y que nos va a contar la historia de, su amiga Romina, que fue asesinada con su hija por parte del esposo. Así que si tenemos el audio a mano, me parece como que tenga un sentido escucharlo ya. Hola, yo soy Mercedes, soy parte del grupo de amigas de Abril y Romy. Abril y Romy fueron víctimas de un doble femicidio el año pasado. A partir de eso, sus amigas empezamos a organizarnos, ya que su femicida estaba prófugo, era pareja de Romy, de 44 años de edad, y Romy era mamá de Abril, que tenía 18. Él estuvo prófugo, entonces sus amigas comenzamos a organizarnos, ya que veíamos que no avanzaba su búsqueda. Gracias a todo lo que estuvimos haciendo, al cumplirse un año hicimos una gran movilización, y logramos encontrar a su asesino, que justamente estaba acá en la ciudad de Santa Fe, reconstruyendo una nueva vida con una pareja que tenía una hija, donde también estaban siendo violentadas por él. Entonces, nada, nosotras nos encontramos acá en el Encuentro Nacional de Mujeres para contar nuestra experiencia, para también conocer otros casos, empezar a unirnos entre todas las víctimas, los familiares, las amigas, y nada, transmitir nuestra historia, que nuestra historia es una historia de lucha, donde realmente nosotras organizadas logramos atrapar a su asesino. No fue ningún aparato del Estado lo que lo logró, fueron nosotras saliendo a pegatinar, saliendo a conseguir plata, saliendo a hablar en los medios, saliendo a golpear puertas, un montón de cosas y nada, me parece que es importante que como ejemplo para otros familiares que también están en nuestra situación, decirles que bueno, que no están solos, que nos juntemos, que nosotros es necesario encontrar un espacio de unión y salir a luchar porque nada, generalmente estos casos están tapados por la policía, están nada, el Estado no nos da herramientas a las mujeres para poder defendernos en situaciones de violencia y llegan hasta la violencia más extrema, que es el femicidio, y los familiares ahí no saben qué hacer porque están totalmente desamparados. Bueno, eso es prácticamente por lo que vinimos y para contarles también que hoy estamos luchando sus familiares y sus amigas para ser parte querellante de la causa. Actualmente ellas se quedan solo con una tía y un abuelo que son muy grandes. ¿Esta causa de qué lugar es? Es de Capital Federal. La causa y nosotras queremos ser parte querellante, las amigas. Esto es algo bastante novedoso porque generalmente puede ser madre, padre o cónyuge. Pero lo que queremos mostrar es que justamente en caso de femicidios es bastante ridículo, ya que un cónyuge generalmente es quien las asesina, quien ejerce la violencia. Entonces creemos que estas leyes quedan chicas para los casos de femicidio, no están contemplados. Entonces, nuestras amigas, que nos sentimos parte de la familia, que fuimos realmente quienes buscamos a su asesino, quienes se encargaron de hacer todos los trámites que hay que hacer para en estos casos, y nada, nos dicen que no somos damnificadas, que no somos dañadas. ¿Qué es ser dañada para la justicia? Eso es algo que nosotras no podemos comprender y nosotras queremos que tenemos el derecho de poder hacer justicia por nuestras amigas. Así como también tenemos el derecho a la vida, que bueno, ya claramente fue totalmente negado. Bueno, ahora queremos al menos poder hacer justicia por ellas. Entonces es una gran lucha, bastante complicado, estamos en distintas instancias legales. Ahora nos aceptaron a la tía, que también es un gran logro, porque solo puede ser eso, madre, padre o cónyuge. Pero bueno, estamos también peleando para que ahora a la tía se le acepte que presente la elevación a juicio, porque la dejan ser querella, pero no la dejan elevar a juicio. Por lo tanto, si los fiscales creen correspondiente no presentar, no pedir pena, no se pide pena y nosotras no podemos apelar. O sea que estamos dependiendo de la voluntad de los fiscales y sabemos, porque históricamente generalmente son muy patriarcales, es necesario que nosotros estemos ahí, que podamos decir nuestra voz, que en la historia siempre ha sido acallada. Entonces, bueno, ahí estamos presentes, queremos que nada, nos acompañen en la lucha, les dejamos nuestro Facebook para que nos conozcan. Es Basta de Femicidio, Justicia por Abril y Romy. Muchas gracias. Hola compas, soy Ariana Ortega del Observatorio Petrolero Sur CEPAS. En la Comisión de Medio Ambiente se estuvo trabajando mucho sobre la activación de las mujeres, el rol de las mujeres en las luchas socioambientales. A diferencia del año pasado, porque hubo mucho de catarsis y poco de análisis sistémico de lo que está pasando con los modelos productivos y reproductivos. Este año se planteó la cuestión de la necesidad de entender las causas de los problemas socioambientales, tratar de generar estrategias y también un dato que me parece súper interesante de este año es que hay muchas más organizaciones y partidos políticos y frentes especialmente que están virando su mirada hacia los problemas socioambientales y tratando de comprender y de analizar cómo puede cambiarse el sistema capitalista, patriarcal y extractivista al mismo tiempo, tratando de encontrar alternativas, tratando de preguntarse en esas claves. Entonces, bueno, este año con mucho optimismo les comento que vamos hacia una organizada mucho mayor de distintas organizaciones en relación a lo socioambiental. Y la campaña, yo puedo ser cualquiera de todos, depende de cómo tú me apodas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, atreca y alegría. Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada en autonomía, activa, eterna y alegría. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Hola. Hola, volvimos. El segundo audio que escucharon, tuvimos un pequeño inconveniente acá de gestión, pero bueno, la idea era hacerle escuchar la devolución de una compañera de OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur, del CEPAS, que hacen alto laburo sobre extractivismo y fracking. La idea era hacerle escuchar esa devolución porque lo precioso del encuentro fue la capacidad de visibilizar, por un lado, acontecimientos y temáticas que son propias, lamentablemente, de las mujeres, como los feminicidios, la violencia, el tema del aborto. Son cuestiones que obviamente nos atraviesan específicamente. Pero también, digamos, la otra alma, digamos, del encuentro, que es también la otra alma de nuestra lucha, es tratar de instalar también una perspectiva de género sobre temáticas que no son propias, digamos, de la mujer como categoría social Exacto. Entonces, el aporte y la riqueza también de los talleres que pudimos atravesar en estos dos días es precisamente esa, o sea, transversalizar un poco la perspectiva de género sobre cuestiones como, por ejemplo, la medioambiental o la comunicacional, que, digamos, son temáticas que pueden ser leídas, disputadas y pensadas también con una perspectiva de género a partir de los efectos que, por ejemplo, generan en las mujeres o del aporte que las mujeres pueden dar a estos espacios. Y por la misma razón estábamos pensando compartirles una otra entrevistita que pudimos recolectar con una compañera del CPR, del Centro de Producción Radiofónica del CEPAS, que estuvo participando la tarde del sábado en el taller de medios de mujeres y medios de comunicación. Así que agradecerle a David por mandar el audito. Mi nombre es Sofía, Sofía Masi, vengo de Paraguay. Soy estudiante universitaria, tenemos un periódico estudiantil en la universidad. Estoy estudiando maestría, entonces, bueno, ya terminé periodismo, entonces por eso como que me interesó muchísimo hablar de mujeres y medios de comunicación. Y bueno, estuvimos debatiendo muchísimas cosas. Primero, cómo hablar de feminismo en los medios de comunicación, cómo comunicar, desde dónde comunicar, teniendo en cuenta que existe un gran monopolio de medios, teniendo en cuenta que la cuestión de género no es algo que le interese mucho a los medios, sobre todo porque siempre como que se construye una imagen de la mujer, que sea funcional a intereses económicos, o sea, vender. O sea, básicamente vender. Entonces, ¿cómo hacer ese trabajo? ¿Cómo realmente instalar el discurso o la perspectiva de género en los medios masivos de comunicación? Y bueno, de eso hablamos muchísimo. Hablamos de la necesidad también de usar las redes sociales, de usar internet, de usar los medios alternativos. Aprovechar todos esos espacios para hablar, para discutir, para sobre todo también no dejar impunes ciertos titulares de medios de comunicación que todavía siguen hablando de crimen pasional, por ejemplo, en vez de hablar de femicidios, esas cuestiones. Y bueno, realmente estuvo genial, escuchamos experiencias de toda Argentina, inclusive, bueno, en mi caso yo hablando un poco de la experiencia paraguaya, y bueno, estuvo genial. Hay un bondi que te lleva a donde el 60 no lo hace. Hay un programa que te lleva a recorrer el planeta desde tu casa. Subite a este bondi de radio para descubrir lugares sorprendentes, comidas exóticas, festivales increíbles y todo acompañado de música en vivo. A donde no llega el 60 te pasa a buscar todos los martes a las 18. Solo por Radio Semilla. Bueno, los talleres fueron muy variados, ¿no es cierto? Hubo de todo, sí, para enterarse. Y uno de los que también fueron visitados por nuestras compañeras fue el de temas gremiales o temas sindicales. De ahí estuvieron las compañeras con la compañera Virginia, una despedida de la Biblioteca Nacional, y es lo que vamos a escuchar ahora, ¿no es cierto? ¿Sí? Así es. ¿Lo tenemos por ahí? Sí, está por ahí. ¿Lo tenemos el audio? Ahí va. Bueno, estamos en el segundo día del Encuentro de la Mujer número 31, ya acá en Rosario, y estamos tratando de charlar sobre el papel de la mujer dentro de los gremios y el trabajo, y nos hemos encontrado acá con una compañera despedida de Biblioteca Nacional. Bueno, hola, mi nombre es Virginia, yo soy trabajadora de feria de la Biblioteca Nacional y vine al taller de Mujer y Sindicalismo porque quería plantear, no sé, un montón de cosas, entre ellas la necesidad de que las mujeres tengamos una participación en las direcciones dentro de los sindicatos con un cupo del 50%. Obviamente eso no indica que porque tengamos un 50% con eso alcanza y que nuestra reivindicación, nuestra perspectiva como mujeres que luchamos en nuestros espacios de trabajo, nuestras juntas internas o incluso dentro de partes de las elecciones del sindicato cambie, pero es de todos modos un comienzo y me parece que es necesario y justo que lo tengamos. Yo contaba acá en el taller una anécdota dentro de lo que, porque es la necesidad de reivindicarnos y vernos con nuestra perspectiva de género, las mujeres que estamos en la lucha pues, por nuestros derechos laborales, en los sindicatos, en las juntas internas. Yo contaba una anécdota de cuando necesitábamos cortar la calle en Las Heras y Agüeros, que es la esquina de la Biblioteca Nacional en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires. Mis compañeras me pedían que vaya yo al sindicato a hablarle a otros compañeros de otras juntas internas a pedir que nos acompañen con los bombos y cortando la calle para que se vea nuestra lucha por las reincorporaciones y que denunciábamos los despidos en la Biblioteca Nacional. Y mis propios compañeros, que son muy buenos compañeros, me dicen, anda vos porque como sos mujer y te miran bien, como que les gustás, por ahí nos dan más bola y van a venir. Entonces la verdad sentir que un compañero, que es un buen compañero y que es de lucha, que es el que está a la par supuestamente, que te vean si sos mujer, si sos linda, si usás vestido, si le haces un tono amable para que se sientan invitados tal vez en cosas que no les estoy invitando. Por eso solamente los invito a cortar la calle, a tocar el bombo, a denunciar los despidos, a luchar por las reincorporaciones mías y de todos mis compañeros que fuimos despedidos. La verdad que es un garrón, es un bajón tener que plantearlo desde una cuestión sexualizada, desde qué rol ocupo yo como mujer dentro de la lucha por las reincorporaciones, dentro de mi sindicato, dentro de mis compañeros, como que todo estaba en subestimación por cómo me visto o por qué aspecto físico tengo. Y cuando yo me enojaba y planteaba que la verdad que no quiero ir a pedir así, que no me parece que corresponde, que estoy en contra de eso, y me enojaba, me decían mis compañeros, que vuelvo a decir, son buenos compañeros, pero es tan profundo lo que tenemos, es tan a fondo. Me decían, ¿pero qué? Encima que sos linda y te dan bola porque sos linda, de que ya nos ayudás a nosotras con eso. Yo decía, no nos ayudamos, porque es corto el trayecto. Si vamos por un traste, es muy corto el trayecto. La verdad que me molestaba un montón. Y eso me llevó a pensar que qué profundo y qué necesario es generar un cambio y visibilizar y reflexionar sobre eso y cambiar esas condiciones, cambiar esa situación. Pues no solamente en la calle, hacia afuera, con nuestros jefes, que si nos acosan o no, o si cuando vamos en la calle los tipos nos dicen como si fueran piropos, algo lindo cuando para nosotros es acoso callejero, son groserías, no nos interesa saber qué piensan, si somos gordas, flacas, lindas, feas, que se guarden su opinión en la calle. Y eso también discutirlo para dentro de nuestro sindicato, para dentro de nuestro organismo, para dentro de nuestros compañeros de lucha. ¿Cómo nos ven? ¿Cómo somos? Y cambiemos esas condiciones. Porque la equidad y la igualdad va en la lucha a la par y en todas las situaciones que nos atraviesan. No, eso nada más. Muchísimas gracias. ¿Tenés problemas en tu trabajo? ¿Querés difundirlo? ¿Necesitas asesoramiento? Escribinos a Facebook, Programa Trabajadores. Deja tu consulta y escuchanos todos los martes de 19:30 a 21:30. Bueno, regresamos entonces y ahora vamos a escuchar otro material también sobre, digamos, de docentes del Bolsón que nos van a contar un poco cómo es la lucha y la organización de las mujeres allá en Río Negro, mujeres docentes de allá. Así que lo vamos a escuchar a continuación. ¿Sí? Bueno, estamos en el primer día del encuentro de la mujer número 31 ya en Plaza San Martín y nos hemos encontrado con dos docentes que vienen desde El Bolsón. Así que queremos preguntarles, por qué están acá, si han venido en otra oportunidad y por supuesto también nos queremos meter en la situación que vive ese gremio que ha salido tanto a la pelea este año, y cuál es la situación. Así que bueno, acá está el micrófono abierto. Bueno, hola. Nosotros allá en Río Negro estamos en plan de lucha en este momento. Ahora estamos en un paro de 48 horas por 3 semanas. Estamos pidiendo consecutivas, claro, 3 semanas de 48, y nuevamente nos reunimos en Congreso para decidir cómo se continúa. El pliego reivindicativo en este momento es, bueno, como muchos de los sindicatos de la Argentina, estamos pidiendo apertura de paritarias. En realidad, en Río Negro, en las paritarias de principio de año, se quedó que se volvían a abrir las paritarias, porque en realidad ya el gobierno de la provincia se hará decir que no, que ya nos dieron el aumento, que ya está todo, que se cerró las paritarias. En realidad el gobierno se comprometió a reabrir las paritarias en el segundo semestre, pero bueno, no está cumpliendo con ese paso. Nuestros salarios, bueno, en realidad nos ocurre lo que ocurre en todos los lugares del país. Río Negro en un momento ha escalonado en lo que tiene que ver con los sueldos docentes a nivel nacional, está cuarto más o menos a nivel nacional, pero tenemos un grave inconveniente, que nosotros tenemos una gran suma en negro. Nuestro sueldo básico es de, nos llega a 4.000 pesos, 3.000 y pico el sueldo básico, lo cual la antigüedad, la zona, la ubicación, es todo sobre ese sueldo. Entonces, cuando nosotros pasamos de un escalón a otro en la antigüedad, o trabajamos en una escuela de las más alejadas de las zonas rurales, tampoco sube el sueldo, porque... Así que bueno, ahora estamos en eso. Las escuelas no han sido, están en un estado de abandono. Muchas localidades están con escuelas casi cerradas, continuamente un día, si no es el agua, es la calefacción, son las cloacas. Después tenemos también uno de los pliegos reivindicativos, es el rechazo al operativo nacional de evaluación, el operativo Aprender. Nos oponemos. ¿Por qué? El plan está delineado primero desde el Fondo Monetario Internacional. Se continúa la línea de la época menemista, pero diríamos con mayor profundización, donde se dirige desde lo que es el trabajador a evaluar al trabajador, y en base a esa evaluación dar un plus, que se le puede llamar en algunos ítems aula, presentismo, cada provincia le va a dar seguramente un nombre diferente. Y desde lo que es la calidad educativa, perdón, tiene que ver con que va a haber evaluadores ajenos. Los niños van a recibir a un docente que no conoce para que les dé una prueba múltiple choice, o sea, con crucecitas, igual para todo el país. No se tiene en cuenta el contexto, el grupo, el proceso, o sea, si vamos desde lo que se tiene en cuenta como evaluación, donde es una parte del proceso educativo, bueno, no se tiene nada en cuenta. Ese día no hay clases en toda la escuela, solo tiene clases ese grado. En algunas escuelas se determina que es tercero, en otras sexto. Es obligatorio, obligan a la escuela a hacerlo. Ya está habiendo movimiento de familias que ya han decidido no mandar los niños y las niñas a su escuela. Esto todo recién comienza, ¿no? Es en octubre, en este mes, no me acuerdo bien 20 y cuándo ahora. Y bueno, nosotros desde el sindicato UNTER también estamos oponiéndonos a esta situación. Y bueno, y seguramente me olvido de alguna otra cosa. Y acá tenemos a la compañera que es docente ya jubilada. Sí, yo creo que una de las cosas importantes también es para quiénes se va a utilizar ese censo, ¿no? O sea, que no es un tema menor. Me parece que es fundamental, que no es la primera vez. Nosotros en Río Negro hemos tenido varios intentos de diferentes gobierno, que siempre quisieron justamente aplicar el tema este de las evaluaciones, siempre fue cuestionado para quién, para qué. Lo que no necesitamos son evaluadores externos, en primer lugar, y en segundo lugar, la evaluación no es lo importante, sino el proceso educativo del niño y las herramientas que se necesitan para que sea una calidad educativa. Ese es el eje nuestro, ¿no? La exigencia como trabajadores es, queremos las instituciones como corresponden, para que el niño vaya a aprender como corresponde. En segundo lugar, queremos docentes que estén preparados como corresponde, como nosotros sabemos, por las capacitaciones que tenemos que hacer y estar constantemente capacitándonos y poniéndonos a la altura del momento en el que vivimos, pero para eso tenemos que tener capacitaciones que sean pagadas por el Estado. Queremos mejor calidad, estamos de acuerdo todos, porque siempre queremos más. Fundamentalmente eso es una exigencia del sector docente, pero queremos que el financiamiento sea para la calidad educativa y no para justamente un número que va a ser, funcionalmente va a servir para el Banco Mundial. Eso lo sabemos porque lo hemos pasado por muchísimos diferentes gobiernos. Y está siendo aplicado en otros países también el mismo sistema. Sí, lamentablemente, por ejemplo, en España es uno de los lugares en el que se utiliza y los resultados son terribles, porque en realidad, digo, uno de los temas que yo sé que es así, ese número que se pone al niño va condicionando desde la primaria, secundaria, universitaria, a qué continuidad de educación tenés. Bueno, esta es la primer punta de este gobierno que intenta poner un número y condicionar quiénes llegan, ¿no? Y sacar un grupo de élite que justamente asegure la continuación de un modelo neoliberal. Me parece que, bueno, es la primer punta que vemos a largo plazo que va en desmedro de la calidad pública para todos los sectores, ¿no? Bueno, me parece que fundamentalmente es importante. Río Negro ha resistido siempre a esto. Hasta ahora nunca lo pudieron aplicar. Esperemos que esta vez sigamos fuerte y no lo apliquen tampoco. Y que la calidad educativa sea pensada con recursos justamente para mejorar en todos los niveles, fundamentalmente. Y bueno, les queremos preguntar también, ¿qué hacen acá en el 31 Encuentro de la Mujer? En un gremio que es mayoritariamente de mujeres, ¿no? Lamentablemente no hay un sector muy grande de compañeras que participen en los encuentros. Estamos muy metidas dentro de nuestra propia problemática también, ¿no? Y lamentablemente digo, por un lado y por otro lado por satisfacción, nuestro sindicato y nosotras como mujeres, hace años, creo que llevamos más de 25 años de lucha contra los gobiernos que nos han querido someter siempre con los diferentes modelos políticos que nos quisieron aplicar en educación. Pero bueno, yo por ejemplo hace 6 años que participo y fui el año pasado a la de Mar del Plata y me llevé la grande sorpresa que me encantó, es que cuando yo empecé hace 6 años que empecé a tener continuidad, la mayoría eran mujeres grandes. Y ahora lo bello es que la mayoría son chicas jóvenes, ¿no? Y verlas empoderadas desde un lugar como mujer en todo lo que implica, ¿no? En todos los ámbitos, desde género, desde libertad sexual, desde sindicalismo, desde el tema de la trata de personas, bueno, todo lo que nos atraviesa como mujeres, viendo participar la alegría y cómo esto lo convierte en una fiesta, la cantidad de chicas jóvenes, a mí es una de las cosas que más me emociona. Entonces uno es como que ya estamos más como observador de que salga todo bien, porque la que la están llevando por suerte es nuestra juventud. ¿Algo sobre el encuentro? No, que esto que decía Betty, yo hace mucho que no en realidad participé, uno hace creo 23 años en Neuquén. Después por distintos motivos no, y la verdad que imagínate de hace 23 años atrás ver esto en una ciudad, no soy de aquí pero tampoco soy de allá, digo yo porque yo soy nativa, nací acá en Rosario, pero hace 25 años que vivo en Bolsón. soy de allá, pero bueno, y ver la ciudad, y esto que dice joven, tantas chicas jóvenes, yo hoy estuve compartiendo la inauguración, la apertura, con mi hija que estudia acá ahora, que es bolsonera, pero que vive acá en Rosario, y la verdad que es muy fuerte, muy ver cómo esto ha crecido, y ver a las chicas jóvenes en lo cotidiano, ¿no? A mí me pasa que a través de mi trabajo, no solo con docentes, sino con chicas de otros sectores, y cómo ya desde su juventud se paran y tienen otra mirada de este sometimiento que tenemos en lo cotidiano, las mujeres, sobre todo en el ámbito laboral. Y bueno, me hace sentir muy bien ver cómo ya hay una generación que ya lo empieza a tener de una manera ya más desestructurada, ¿no? Porque nosotros todavía la peleamos día a día, pero nos salta, lamentablemente nos salta en algún momento que a veces nos damos cuenta rápidamente y a veces nos cuesta darnos cuenta esa estructura patriarcal que la tenemos tan arraigada. Y bueno, y que la lucha está en el día a día, que bueno, que la seguimos peleando, y bueno, y la verdad que esto fortalece. Bueno, muchísimas gracias, chicas. Apareciste una noche fría, un olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. No. Voy a volverme como el fuego, voy a... Bueno, hola, bienvenidos otra vez al programa. Trabajadores. Bueno, seguimos con esa reseña de las notitas vocales que estuvimos recolectando a lo largo de los talleres que se dieron entre sábado y domingo. Y a continuación vamos a escuchar el aporte de una participante en el taller que se llamaba Mujeres, Cárcel y Sistema Penitenciario, agradeciéndole a la compañera del INESIP que aportó desde allá con una... ¿Qué es? Perdón, ¿qué es el INESIP? Aclarémoslo, porque es importante. Es el Instituto Nacional. ¿Qué investigación hacen las compañeras? Están dentro de lo que es el CEPAS, están laburando en conjunto con las compañeras del CPR, ¿no? Del Observatorio Petrolero Sur. Claro, sí, estamos todas ahí con el CPR, el CEPAS. En realidad el INESIP es una institución aparte, digamos, sí, que hace un laburo de estudios comparados en ciencias penales y sociales. Perfecto. ¿Sí? Está ahí en el edificio de Talcahuano junto con el CEPAS y nada, estuvieron participando, vinieron todas juntas las compañeras y repartiéndose entre los talleres de acuerdo a las tareas y a los campos de las disciplinas que trabajan. Y bueno, y la Flor estuvo participando desde allá con una pequeña nota vocal que nos compartió. Buenísimo. Bueno, estuvimos acá en el taller de mujeres, cárceles y sistema penitenciario. Estuvimos problematizando, ¿no?, la doble vulnerabilidad que tienen las mujeres en la condición de detención, porque no solo por el hecho de privarlas de la libertad, sino los derechos que se vulneran por el solo hecho de ser mujer. Bueno, estuvimos charlando desde distintos aspectos, en cómo se influye, también, bueno, desde la condición de por qué llega la mujer al sistema penitenciario, a esta institución, donde también, bueno, se ejerce violencia institucional sobre la mujer. Y bueno, coincidimos, estuvimos charlando que muchos, principalmente los factores, bueno, es vienen también, acarrean, vienen, la mayoría, el gran porcentaje viene de una clase pobre, ¿no? Una clase ya marginal, que ya viene violentada por muchos otros aspectos. En general, encontramos una relación entre violencia de género y que después también deriva en un poco en caer en esto. Después, bueno, encontramos que hay un gran porcentaje por tráfico también de droga y que por una cuestión también de clase, también hay un gran porcentaje por sospechas de aborto también, que esto es algo que queremos problematizar porque consideramos que, bueno, lo que ya venimos planteando hace un tiempo a esta parte, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, ¿no? Que no, ¿por qué la criminalización por este asunto? Y después, bueno, el tema de, charlamos mucho sobre la educación y que consideramos la educación como pata fundante para no volver a reincidir, que no vuelvan a reincidir estas mujeres. Y bueno, nos encontramos con que en las cárceles realmente se les dificulta mucho, les ponen patas en la rueda, palos en la rueda, para que realmente puedan estudiar. Cumplen el nivel primario, después ya quieren estudiar más y no, realmente les complican el panorama. Ya lo vi, Susi. Tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego. Bueno, ahora nuestro operador va a irrumpir acá en este mundo de mujeres. Porque tiene una noticia también para aportarnos, David. Bueno, buenas noches. Gracias por dejarme participar igual. Sí, sí, estás en zona de riesgo. No, me parece muy bien que se apropien aquí, se tomen la radio, se tomen el aire de Radio Semilla, así que muy orgulloso de poder acompañarlos. Acompañarlas. Toda la razón. Bueno, esto está terreno minado. Eso, bueno, me gusta más. Bueno, sí, y justamente hablando de eso, yo traía una noticia fresquita que ocurrió hoy en Colombia y fue que le revocaron el veto a la senadora o ex senadora Piedad Córdoba. No sé si para la gente que conozca a Piedad, bueno, quien tal vez se debería ganar el Nobel de la Paz debería ser Piedad, ¿no? Gracias a la gestión de Piedad se llegó a la negociación de paz entre las FARC y el gobierno. Y bueno, una gestión De una gestión muy larga que le costó su cargo en el Senado después de confrontarse directamente con Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Quien muy consecuentemente él, ¿no? Como buen machista, ese sí, que es uno de esos tipos crueles que lleva la espada católica, ¿no? Así bien en la frente y va de frente ahí dando punzadas, decidió hacerle el veto junto al procurador Ordóñez, que es su títere y su del Cambio Democrático, como que es su partido. Y bueno, ese me parece que es una noticia importantísima. Le sacan esa atribución, claro, a ella exclusivamente. Claro, la acusaban pues de estar aliada con las FARC y de, bueno, de haber cometido un acto de rebelión, un tema así. Entonces, bueno, una noticia que me pareció muy importante. Una noticia a propósito, ¿no? De nuestro tema de hoy. Gracias, David. Muchas gracias. Un aplauso cerrado. Bueno, ¿y ahora con qué seguimos? Seguimos con otros aportes de las compañeras de INESIP y de CEPAS. Repito que el INESIP es el instituto que mencionamos antes y el CEPAS es el Centro de Políticas Públicas para el Socialismo. Y en el específico nos compartieron dos devoluciones sobre los talleres que estuvieron, en los que estuvieron participando, respectivamente el taller Mujeres y Políticas sobre el Cuerpo de la Mujer, sí, y la otra, Mujeres y Trabajo Sexual. Así que David, ya que volviste a tu lugar de enunciación, vamos. Brevemente, ¿quiénes son? ¿Se pertenecen a alguna organización y cómo se animaron a dar este taller? Bueno, yo soy Agostina Maraboto, soy de Buenos Aires, Capital Federal. Y bueno, fue mi primer encuentro, sorpresivamente. Llegué y había cupo limitado, va, superado para este taller. Y de pronto una chica me miró y me dijo, ¿vos coordinás? Dije, pero nunca hice en mi vida. Nunca vine al encuentro de mujeres, no sé qué hacer. Pero bueno, de pronto como que todas las mujeres me pusieron como mucha... No sé, me pusieron como... Me dieron coraje para hacerlo porque me dijeron vos podés, y creo que eso fue lo que más rescato de este taller. Toda la fuerza que hay acá entre nosotras para animarnos a compartir y decir cosas. Y ayer particularmente fue un día muy diferente al de hoy. Ayer fue muy emotivo porque arrancamos a partir de nosotras, qué nos dolía con respecto a nuestras historias. Compartimos historias de abusos, compartimos historias de todo tipo, de cómo nos sentimos las mujeres gordas, cómo nos sentimos mujeres flacas, cómo nos sentimos con un montón de cosas. Y la verdad que fue muy emotivo, ayer lloramos todas, terminamos abrazándonos, dándonos un montón de besos, muy muy lindo. Y hoy fue más como de reflexión, ¿no? Como meterse adentro de ese problema, de lo que ayer planteábamos, bueno, ¿por qué me abusaron? ¿Entendés? Tipo, esas cosas, ¿no? Como entrar en la raíz del problema y desmenuzar y pensar qué podemos hacer, ¿no? Como mujeres. Mi nombre es Eugenia, yo vine con mis compañeras de APUBA, que somos las trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires, del gremio de los trabajadores de la Universidad de Buenos Aires. Es la segunda vez que vengo al encuentro y es la primera vez que estoy acá moderando, coordinando. Me tocó ayer en otro taller y ahora acá. La verdad que es eso, como decimos, la fuerza me parece que nos la damos entre nosotras. Y a mí me impactó mucho de este taller en especial del cuerpo, cómo focalizamos en la educación. Sí, bueno, el cuerpo es movimiento y cómo podemos introducirnos en políticas de educación, ¿no? Que nos permitan ampliar todas esas cuestiones que tenemos tan reprimidas del cuerpo. Porque hay mucha represión, mucho juzgamiento, mucho cómo tiene que ser todo. Muchas chicas plantean esta cuestión de salirse de la individualidad, pero la yo en lo particular colectiva. Creo que uno también habla desde la biografía que uno tiene, porque uno reflexiona a partir de ahí. Nada, eso más que nada, y también rescato que escuchaba las historias de las chicas y lloraba por todo lo que decían, pero más que nada porque no podía creer el coraje que tienen estas mujeres para poder expresarlo todo esto. Y sí, es cierto que no se puede dar en otro contexto que no seamos así en comunidad de mujeres. Sororidad, ¿sí? Sororidad, esa es la cuestión. Perdón, sí, yo iba a decir una cosa, que es que me parece que queda muy claro que nuestro cuerpo es nuestro, mi cuerpo es mío. Eso es así, lo que no es la libertad que tenemos para accionar sobre nuestro cuerpo. Sí, mi cuerpo es mío, pero estoy atravesada por un montón de situaciones que me impiden trabajar sobre que mi cuerpo es mío. Eso. Y bueno, para cerrar, ¿qué expectativas tienen para este cierre de esta tarde, de este taller? Tremendo, es como que es todo tan sobre la marcha y es todo tan represivo. Yo ni siquiera me imaginaba que esto iba a funcionar de este modo, así que es como que te puedo decir lo que yo espero, no, porque seguramente me vea modificada. Cuando las chicas empiezan a hablar voy a decir tipo, ay no, me arrepiento, capaz ir a sumar algo más. Sí, eso pasa, además. Una propuesta más. Uno se va transformando todo el tiempo en el pensamiento. Claro. Nada, esto de empezar a trabajar desde lo individual a lo colectivo, ¿no? Como proponer eso. Yo desde mi casa empezar a modificar, nada, cotidianeidades que están asumidas, empezar a como a combatirlas, ¿no? Esos comentarios que me dice mi papá sobre la comida, los modos de mi vida, las relaciones que llevo, como sea, combatirlas todas hasta que no dé más abasto. Por más que me pelee con todo el mundo, la verdad que prefiero cambiar esto que está haciendo mucho daño en sí, todos lados. Yo creo que como expectativa para la tarde, más que nada, poder, como surgió mucho, trazar un plan de lucha en el sentido de poder reproducir desde una, tener todas un mismo concepto sobre la situación, no el mismo literalmente, porque si no sería como una bajada de línea, pero trabajar todas con el mismo, de la misma forma, sea en boca a boca, el día a día, en organizarnos, en volver a organizarnos cada una en su lugar y el poder reproducir esta información, que cada vez seamos más las que tenemos acceso a todo esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿De dónde? Bueno, en relación al taller de trabajadoras sexuales, quería preguntarte cuáles fueron los principales puntos que se trabajaron y el principal balance que sacás de la participación. Bueno, la verdad que haber recuperado un taller que nosotras se había disuelto ya en el año 2010, en el último encuentro que se hizo fue en la ciudad de Paraná, y haberlo recuperado y que la comisión organizadora de este año en Rosario se haya dispuesto a la apertura de un taller que nosotras veníamos solicitando de hace varios años, la verdad que fue un gran acierto. Nunca hubiésemos pensado tener tantas aulas al mismo tiempo y de forma simultánea. Nos habíamos propuesto tener dos, pero la capacidad desbordó y llegamos a tener 5 talleres, o sea que más de 700 mujeres vinieron a escucharnos. Creo que eso es lo que salió en la mayoría de los talleres. De hecho, mis compañeras me están escribiendo mensajes que claramente hubo una apertura al diálogo, pero sobre todo a las cosas a escuchar las experiencias de las trabajadoras sexuales, a escuchar nuestras voces, nuestra problemática, nuestra propia agenda, a preguntarnos un montón de cosas que parte del movimiento de mujeres se quiere preguntar, y yo sé que genera tensiones hacia el interior, no únicamente el movimiento de pertenencia, sino hacia el interior de una misma con respecto a la prostitución, pero que se hayan dado la oportunidad de abrirse y preguntarnos en un espacio amigable a nosotras y esto, y que las conclusiones puedan llegar a un buen puerto, ¿no? De que muchas se vayan con otra conciencia, más sensibilizadas, y que se vayan pensando, que eso era lo que nosotras queríamos lograr y creo que lo estamos logrando, que se vayan pensando y escuchando otras voces. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La Red Nacional de Medios Alternativos ha desarrollado diversas herramientas para poder llevar a la práctica sus objetivos. Creó la radio RNMA, que realiza transmisiones conjuntas en fechas especiales con medios de todo el país y con enlaces al exterior, constituyéndose en una herramienta de difusión de actividades y movilizaciones. También existe la página web, que funciona como un centro de informaciones alternativas con la constante actualización de forma colectiva. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro loop con sabor colombiano. Me está surtiendo recio, me está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras, pero vamos buscando aventura. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos perder, tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. La bailarina con sabor y sentimiento. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia. En el principio fue loop y tiro escenario. Voy con mi pandilla haciendo lo necesario. Voy haciendo más aventando a la gente. Hoy en una llena de la chica está caliente. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy más milagrosa que el gauchito Pit. Sintiendo el sabor del señor Santo Pit. Soy más milagrosa que el gauchito Pit. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo queer. Si tú dices cumbia, yo digo cumbia queer. Cumbia queer. Cumbia queer. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo queer, si tú dices cumbia. Yo digo cumbia queer. En el principio fue loop y luego yo bailo. Soy la chica esa rara del calendario. Yo era el negro en loop con sabor colombiano. Le está curtiendo recio, le está rompiendo diario. Chicas sí, pero sin atadura. No estamos jóvenes, tampoco maduras. Pero vamos buscando aventuras. Donde nos llamen estamos seguras. Somos combo internacional. Tomamos fernet, tomamos mezcal, pero sobre todo nos gusta bailar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Vamos a la pista, cumbre va a tocar. Estás escuchando Radio Semilla, FM 106.5. Bueno, estamos acá de regreso después de este bloquecito musical de las cumbia queer que nos estuvieron acompañando ahí poniéndole fiesta a esta noche de trabajadores, fiesta. Que es una fiesta de trabajadoras. Porque hemos tomado este programa. Procesalmente. Lo hemos ocupado oficialmente hace un rato ya. Bueno, y seguimos en esta en este compartir, digamos, de materiales, de audios, de experiencias. Que fueron, digamos, parte de este encuentro de mujeres. Y ahora vamos a seguir compartiendo audios. Y en este audio en particular es de una compañera del colectivo Quiterías de Brasil, ¿sí? María Quiterías es el nombre del colectivo. Es un colectivo feminista de Brasil que igual ellas se organizan aquí en Argentina. Y nos van a contar un poco sobre la experiencia que han tenido ellas en este encuentro nacional de mujeres. Así que vamos por el audio entonces. Buenas tardes, estamos aún esperando los colectivos después de que ha terminado el encuentro número 31 y ahora vamos a charlar con Yanni, que es una compañera brasilera que estuvo participando del encuentro y queremos preguntarle qué les pareció y qué hace por estas tierras. Bueno, buenas tardes. El encuentro nos pareció al grupo de brasileñas que están acá, divino, hermoso, muy fuerte. Nosotras participamos de un grupo de feministas brasileñas que viven en Buenos Aires y bueno, fue muchísimo importante para nuestra formación en cuanto a mujeres, feministas, y estar acá y vivenciar esa experiencia. Venimos a protestar junto con ustedes en contra del gobierno de derecha, del Macri, porque en Brasil se pasa la misma situación. Tuvimos un golpe de Estado que fue extremadamente machista, sexista y misógino, y sacó del gobierno la primera presidenta mujer de Brasil. Y bueno, seguimos en la lucha con ustedes en contra el avance de la derecha por la América Latina, buscando siempre conquistar nuestro espacio, nuestros derechos, la igualdad, el respeto y en contra de la violencia de género. Y el encuentro nos enriqueció un montón, vivimos experiencias tremendas, maravillosas, en cada esquina, en cada calle, muchas mujeres, cada mujer con su lucha, pero que en la verdad somamos la misma lucha, el mismo discurso de respeto a la mujer, y así seguimos en lucha. Estamos muy felices por este encuentro, por conocer diversas agrupaciones y por militar con ustedes. Así seguimos en contra del avance de la derecha a América Latina, luchando para que caiga el sistema patriarcal que nos intenta impedir de avanzar, pero igual avanzaremos. Muchas gracias. ¿Nos puedes decir algún Facebook o algún lugar donde otras mujeres puedan encontrar al grupo de ustedes? Claro, claro. Nosotros nos llamamos Colectivo Feminista Latinoamericano María Quiteria. Somos mujeres brasileñas que vivimos en Buenos Aires. Discutimos temas como que es la estereotipo sí, de la mujer brasileña, y principalmente mientras es extranjera en otro país, cómo es esa mirada para nuestro cuerpo, para nuestra postura. Nos pasan cosas que son extremadamente machistas, y bueno, seguimos luchando, hablando acerca de eso, porque entendemos que la mujer tiene que estar donde quiera. No hay un espacio que sea. Ese espacio es de mujer, en la cocina, lavando, limpiando. No. Nosotras salimos de nuestro país, seguimos en lucha, no vamos nos callar, vamos a caminar por las calles y por donde tengamos ganas, vamos a seguir luchando. Hay criminales que proclaman, tan campantes, la maté porque era mía. Así nomás. Como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer. Pero ninguno, ni el más macho de los supermachos tiene la valentía de confesar: la maté por miedo. Porque, al fin y al cabo, el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo. La golpeó. Ah, sí, no, perdón, estábamos aplaudiendo a David, que nos se tomó esa iniciativa y nos sorprendió con esas hermosas palabras de Galeano, que realmente me parecen, además de ser muy pertinentes con el tema que estamos tratando, muy delicadas también. Así que nada, estaba movilizada con eso y participando del aplauso. Para volver al tema, creo que podemos ir acercándonos al cierre con la devolución de María José, una compañera que integra la comisión organizadora del encuentro, y después, bueno, empezar con los saludos finales. Así que, David, después de ese exploa, vamos con María José. Buenas tardes, estamos en la Plaza San Martín, aquí donde se está haciendo la retransmisión del encuentro de las mujeres número 31. Y estamos charlando con Majo, de la comisión organizadora de este encuentro, que además casualmente es local, ¿no? Así es, sí. Bueno, con muchos nervios, hoy fue una apertura hermosa. La verdad que recibir a tanta cantidad de mujeres que se organizaron también durante todo el año para poder participar de este encuentro, porque lleva también su tiempo y su costo, su dinero para venirse hasta acá. Entonces, y nosotros como comisión organizadora también, trabajamos mucho tiempo de noviembre del año pasado, de que se decidió la sede de Rosario, con mucho esfuerzo y con mucha alegría también, en donde con muchas mujeres pudimos consensuar y organizar todo este evento que para nosotros es grandioso y recibirla mejor, o sea, ser anfitriona de este fenómeno mundial también. Por eso mismo te queríamos preguntar, ¿cómo le podés explicar vos a una persona de afuera que no conoce esto, que en Argentina han habido 31 encuentros de la mujer cada vez más fuertes? ¿Cómo se explica eso? Bueno, los encuentros nacen desde el 85, después de un grupo de mujeres que participaron en Kenia, y a partir de eso lo trasladaron a Argentina, donde empezaron a ser 1.000, 2.000 mujeres, y año tras año se fueron aumentando en cantidad, porque los encuentros de mujeres son el reflejo de las luchas que nosotras venimos desarrollando en todos los espacios donde militemos, donde trabajamos, donde participamos cotidianamente, la facultad, la escuela, y en donde se refleja la lucha organizada de las compañeras, digo, de todas las mujeres. Y hoy seguimos peleando, digo, por derechos que se nos adeudan, digo, por defendiendo lo que se, por lo menos lo que se conquistó, digo, lo que pudimos lograr. Y avanzando en la discusión y en políticas públicas que nos representen y que nos defiendan. Y por último, Majo, vos recién nos contabas cuál iba a ser el recorrido de la marcha. ¿Y por qué es ese recorrido? Básicamente ese recorrido se fue debatido y charlado con la comisión organizadora todos los puntos donde vamos a pasar, porque esos lugares reflejan simbólicamente los lugares de denuncia en donde nosotros nos queremos expresar. Entonces decidimos pasar por determinados puntos que nos contuviera todas, arrancando por sede de gobernación, que se encuentra en Moreno y Santa Fe, pasando por tribunales federales, que es Oroño y Rioja, vamos a pasar desde ahí a tribunales provinciales, que es Pellegrini y Moreno, y continuar por calle Corrientes hasta Pellegrini y Corrientes San Luis, y pasar por ANSES, y ahí terminar por Santa Fe, en donde en la zona aledaña, así cercana, está el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y otras instituciones más. Terminando en la explanada, en el monumento abajo, y ahí vamos también, digo, pasamos a unos metros, también se encuentra la municipalidad y la catedral. Y ahí vamos a hacer todo ese recorrido, a modo, digo, son lugares de denuncia que para las mujeres son significativos. Bueno, y por último, la pregunta que hacemos siempre, vos que has estado en la comisión, ¿cómo considerás que los medios tradicionales han tratado estos eventos y la situación de la mujer en general? Bueno, yo en particular, digo, como Majo Poncino, o sea, pienso que los medios generan violencia en la estigmatización y en la estereotipación de las mujeres. Estos encuentros muchas veces son vistos como lugares de violencia o de manifestaciones, y la realidad es que no es eso, o sea, terminan mostrando, digo, por una clara voluntad política o por una clara demostración de seguir denigrando y descalificando a las mujeres, estas situaciones, y no muestran los debates, los talleres, toda la organización, cómo nos organizamos durante todo un año, qué significan los encuentros de mujeres para nosotras. Entonces los medios siempre son formadores de opinión pública, y la sociedad en común, cuando hablan de los encuentros, dice, ah, bueno, pero es donde se van a hacer. No, significa muchas más cosas, es donde las mujeres nos encontramos, participamos, debatimos, discutimos, nos encontramos con la otra, compartimos experiencia. Eso es lo más lindo que tiene el encuentro, y los medios no lo muestran. Entonces eso termina generando inmediatamente, digo, violencia simbólica hacia las mujeres, desde el lugar de formadores, ¿no?, de opinión. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Para esta última canción, brillará el poder femenino. Y van a subir un par de florecitas rockeras divinas. Ellas son Goyo y Cata. Broche de oro. Pues ojalá. Buenas, aquí de vuelta, acercándonos al cierre y bueno, resonando sobre la necesidad de enredar las luchas. Diría que podríamos empezar a señalizar algunos eventos importantes a recordar para esa semana. Empezaría con la fecha de mañana, 12 de octubre, que es la fecha de la supuesta conquista de las Américas, que obviamente nosotros, digamos, retomamos desde otra perspectiva, así que la intención es recordarle el contrafestejo que los hermanos y las hermanas de los pueblos originarios estarán organizando a lo largo del país. Aquí en Capital habremos la marcha de siempre, en torno a las 6:30, 7 de la tarde en Congreso. Igual sabiendo que en realidad los contrafestejos empezaron ya desde el lunes. Y al día siguiente, recordarle que hay un homenaje a Amancay Diana Sacayán a las 12 en el INADI, en contra de los travesticidios, que obviamente son formas de violencia muy... hasta que me dan instructivos sobre cómo arrancar, agarrar el micrófono. Decía, el homenaje a Amancay Diana Sacayán, que es por la causa, digamos, por la lucha en contra de los travesticidios. Sí, y bueno, como otras fechas que vamos a seguir como recordando para tenerlas ahí pendientes, los días 9 y 11 de noviembre, sí, se llevará a cabo el juicio oral y público a los represores de la Policía Metropolitana que utilizaron balas de plomo contra los comunicadores de la Red Nacional de Medios Alternativos durante el violento desalojo de la CAMPE de la Sala Alberdi en el 2013. Hace más de 3 años que desde la Red Nacional de Medios Alternativos, el Frente Juvenil Hagamos lo Imposible, junto a organizaciones del sector cultural juvenil y la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional, CORREPI, confluimos llevando adelante la denuncia jurídico-política contra la represión sufrida el 12 y 13 de marzo del 2013 en el marco del conflicto de la Sala Alberdi. Así que reiteramos, los días 9 y 11 de noviembre entonces se van a estar llevando a cabo el juicio oral y público a los represores de la Metropolitana, así que estemos ahí. Todas y todos ahí. Todas y todos ahí y difundiendo durante todo este mes que nos queda lo más posible para que podamos ser muchas y muchos ahí poniéndole el cuerpo, ¿no? En estos días de que se va a llevar a cabo el juicio. Bueno, y para despedirnos también queremos invitarlos este fin de semana a que vengan a la FLIA, acá en el IMPA. Es la FLIA imparable, será el sábado y domingo 15 y 16 de octubre de 12 a 21 horas. Ahí se cortó, ¿no? No, salió. ¿Se escucha? Se escucha, sí. Bueno, entonces para que vengan y nos acompañen, Radio Semilla va a estar cubriendo el evento, vamos a estar con Radio Abierta. Vamos a estar transmitiendo los grupos, lo que va a pasar en el escenario de la FLIA. Recordemos y también que es la Feria del Libro Independiente. Sí. ¿No? Independiente y autónoma. Y autónoma. Y autogestiva, autogestiva, amiga, antediluviana, abierta. Auto y anti todo. Sí. Antipatriarcal. Bueno, eso, hay que hacerle el aguante ahí al antipatriarcal. Y bueno, nada, nosotros vamos a estar cubriendo y también les vamos a estar presentando un poco quiénes son los editores, cuáles son las editoriales, cuál es su propuesta y también invitarlos a los talleres que van a ver, que también va a ser importante, así que está imperdible. Vamos, vénganse, vénganse. Sábado y domingo entonces. Este sábado y domingo aquí en Querandíes. 4290. Exactamente. Ahí eso. Va. Bien ahí. Bueno, Impa. Cantamos nosotros la cortina, sí, entonces, hacemos un ¿no? cierre entonces. No hace ahí, falta feminista. Que pongas música, David, porque acá tenemos alto coro que estuvimos levantando a lo largo de la marcha, así que 1, 2, 3, va. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por un orgasmo libre, colectivo y popular. Lucha, lucha, lucha, no dejes de luchar por un orgasmo libre, colectivo y popular. ¡Qué momento! A pesar de todo, les hicimos el encuentro. ¡Qué momento! A pesar de todo, les hicimos hicimos el encuentro. ¡Qué momento! ¡Buena! Bueno, y esto fue programa Trabajadores. El martes que viene nos volvemos a encontrar a la misma hora y en el mismo lugar. ¡Chau, chau! ¡Vamos! ¡Chau!